sueño. De callao, de la balao, aquí montando el tarao. ¿Qué pasa? Somos de la raza y estamos de guasa. ¿Qué hay? Las palabras se las lleva el viento, no te siento. Si te digo que lo siento, siento poco.